Bueno, cada tanto los músicos se miran con ganas y arman bandas, componen o eligen canciones, las ensayan, las graban, hacen videos, tocan para otra gente y vuelven a empezar. Federico Araujo en piano, Militza Trikovic, ¿está bien? Sí. Gracias. En violín, Juan Chilindrón en contrabajo, Felipe Giordano en guitarra y Sebastián Mederos en bandoneón forman Otros Indios. Si ellos son los otros, ¿cuáles son aquellos? La tiro, a ver si agarran ahí. Es la primera pregunta. Ya lo sabremos o no. Este domingo la banda va a tocar por última vez en Montevideo durante 2021. Será a las 20 horas en el espacio La Emergente. Después damos todos los detalles al respecto. Pero Federico, Militza y Juan están aquí presentes. ¿Cómo andan? ¿Todo Bueno, bien? bien. Juan vino hace poco. Es verdad. Es asiduo de la casa. Esto del multiquiosco. Sí. Habilita que la gente aparezca cada tanto. Diga, ah, vos también estás acá y esas cosas. Sí. Me pasa, bueno, es una Siempre es un gusto fichada. venir. Sí. No, yo sé que sí. ¿Hay pocos contrabajistas en Montevideo? Se ve que sí. Se ve que elegí bien. Claro. Por lo menos se ve que sí. Sí. Desocupación cero. Sí. Ahí va. Bueno, si ustedes son los otros, ¿cuáles son aquellos indios? Los otros indios, los Claro, otros otros. ¿ustedes son los otros o ellos son los otros? Bueno, eso capaz que cada uno lo puede Ah, de libre de libre interpretación. interpretación. Bien, Exacto. está. Pero ¿La si tuviesen Mojigata cuál es? ¡Ja! que... No sé. Yo no soy, por ejemplo. No sé, capaz que es alguien más. Entonces está, no hay respuesta concreta No, sobre en el realidad asunto. el nombre no tiene mucha. Se va como creando solo, capaz. Como casi todos los nombres en realidad. Cada quien y cada cual le Cada toma quien su y cada sentido. cual. Y capaz que mismo entre nosotros se va armando a partir de que lo dijimos. Creo que que no tiene mucho sentido igual contarlo, pero creo que el Sí, principio tiene. era por un tema que se llamaba así, que tocábamos. Y bueno, en un momento hubo que ponerle nombre al Sí. grupo. ¿No lo tocan más ese tema? Ese no. No me lo mandaste. Dije, se ve que no les gusta más esa canción. Ese no lo tocamos más. ¿Por desprecio? No, porque está Hubo problemas con ese tema. refabricado. Ah, bien. Y cambió de nombre. Tiene nombre nuevo. Sí. Tiene partes nuevas. ¿Cómo se llama ahora? Se llama El Éxodo. Que lo van a poder escuchar el El domingo domingo en que La sale. Emergente. Ahora es más artista. Claro. Ah. En la historia de la banda oriental como de un paso histórico. Exacto. Perfecto. Exacto. Bueno, pero cuénteme sobre Otros Indios. Ya vamos a hablar sobre qué haces tú en este territorio. Ya. Voy a tener que preguntártelo. Sí. Pero bueno, Otros Indios, Fede, que sé que andás como así, más o menos con la idea tuya, ¿cómo nació? Bueno, en realidad nace como un grupo así constituido de amigos que algunos ya tocábamos en una tanguería, así como trabajo, y bueno, ahí encontramos como afinidades musicales. Y está después en base a algunas cosas que yo estaba trabajando, algunas ideas, bueno, se empezaron a, ¿cómo es? A bajar a tierra. Y bueno, ¿no? Y ahí nos empezamos a juntar, creo como en el 2019, y se empezó a hacer como todo un poco más de carne. ¿Ideas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está sonando ahora, recién, o no? Sí. Sí, obvio, es como todo un paquete de cosas, ¿no? Como que eso, nosotros veníamos tocando tango, sobre todo ellos mucho más. Y bueno, usando capaz que algunos como gestos o sonoridades, probar a ver qué pasaba con, no sé, con ideas que se iban ocurriendo, tanto del repertorio como, bueno, justo ahora lo que tenemos como para escuchar. No son los temas propios de la banda, son como versiones. Entonces, tanto en esas cosas como en los temas que ya son de sí 100% de la banda. Porque estamos escuchando una versión de Otros Indios de la presentación de Los Patos Cabreros del año 1961, una de las presentaciones históricas, pero no tanto, porque creo que está como en el medio entre los hits históricos del carnaval o de la murga con su cuestión de generación de repertorio, y las que son un poco desconocidas. No sé si todo el mundo conoce esta canción. ¿no? No, me parece que no. No sé. Creo que me si estás en la vuelta, bueno, claro, sí. En los asados de la murga seguramente se cante. Mm. No, capaz que no siempre. Pero no es murga Selimán Fraterno. No, claro. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, está lejos incluso. Es como un lado B de los clásicos. Ahí va. Es una buena definición. Militza, ¿qué haces tú en Montevideo? Bienvenida a Radio Pedalip. Y muchas bueno, gracias, sí. Bienvenida a Uruguay. Bienvenida sí, a Uruguay. Uruguay. Y a otros indios, bienvenida. Bueno, yo en realidad toco en Sodre acá, en orquesta. Sí. Y estoy en Uruguay no sé, como 2 años. Y empecé con otros indios este año, en mayo, algo así. Por ahí. Por ahí, sí. ¿En el Sodre hace 2 años? Sí. ¿En la orquesta del Sodre hace 2 años? Sí, sí. Y no caíste como paracaídas desde Serbia, ¿no? ¿Cuál es? No, esto pasó así por pasar, no fue nada como planeado. Porque yo antes vivía en Austria un poco y el plan fue como volver a Serbia, encontrar trabajo y empezar con alguna vida. Pero salió oportunidad para audición para Sodre. Uh-huh. Y bueno, fue como vamos a probar, porque somos 3 serbios en Uruguay. Bien. Violinistas, todo Sodre hacemos. Y nada, y vine en principio por 6 meses. Y después, como que... ¿Te gustó? Sí, muchísimo. ¿Tenías algún tipo de vínculo con Uruguay previamente? No, nada. ¿Pero le conocías de nombre o de...? De nombre, claro. Y sí. Hay muchas cosas en Serbia que como que conocemos de Uruguay. Montevideo es, ajá, muy conocido. Eso me sorprende a mí siempre también. Porque tenemos una película de primer mundial de fútbol. Sí, esto. Sí, la vi hace poco. Es extraña, sí, la película. ¿Sí? Sí, debe ahí ser. Es más, son 2 películas. Son 2 películas, sí, hay una serie y todo esto, pero sí, como que Montevideo es muy, muy conocido en Serbia. Es cierto, vean, ¿no la vieron? No. Vean esa película, por favor. Arma Mortal 5. No recuerdo, ¿recuerdas el nombre de la película? Es 1930, ¿se sí, llama? Sí, en serbio se llama Montevideo, Boctevideo. Ahí va. Y en español esto sería, por ejemplo, no hay una, como... Boctevideo significa que sos tan lejos que solamente te puede ver Dios. Porque en esa época fue como viaje de un mes, claro, y todo. Así, en barco. Boctevideo es un dicho, sí, que nosotros decimos pa, como que acá es pa, allá es Boctevideo. Es bien. Entonces, algo parecido. Y tiene una resonancia parecida a Montevideo, entonces. Sí, por claro, eso, claro, que hicieron en sí, propósito. No, claro, estamos hablando de viaje en barco de no sé cuánto. Eso. No sé, como mucho. Y aparte toda la historia fue interesante porque en Serbia no había como fútbol profesional. Toda sí, la gente estaba como jugando fútbol y haciendo otras cosas. Y cuando salió esto para jugar en el Mundial fue como... Mm. Bueno, esto fue Yugoslavia antes. Exacto. Sí, sí. Implicaba, y esto es cierto, que los que entrenaran, los futbolistas entrenaran en el barco. Porque, claro, tenían que... un mes antes... Claro, y tenías que, claro, capaz que más, tenías que mantener la forma física de alguna forma. Sí, aparte hay gente que se quedó en Uruguay después de esto. Ah, sí. No estoy segura quién, pero hay como 3-4 personas que se quedaron de después Mundial, no querían volver allá y como que hay. Nos quedamos acá, mansito. Sí, sí. Y pero en cuanto a lo musical, ¿tenías alguna referencia de Uruguay? Pues no tanto, no. Menos. Sí. Conocí menos. Tango de siempre, obvio, esto hay en todo el mundo. Pero... Ahí va, ¿qué lugar ocupa el tango en Serbia? Pues hay tango muy profesional. Tenemos una banda que se llama Bel Tango, uh-huh, y ellos como existen, no sé, como casi 30 años, creo, algo así. Uh-huh. Y yo me recuerdo del primer concierto de tango que escuché en mi vida. Uh-huh. Y que me impresionó esto. Yo tenía, no sé, como 13 años, por ejemplo, 14, y fui a un concierto con Orquesta Filarmónica de Belgrado. Uh-huh. Y como que lo veo acá, como lo veo bien, como fue, como si fue ayer. Y ahora no puedo creer que estoy tocando tango en Uruguay con como la mejor gente que existe. 13 años tenías. Algo así. 14, no sé. ¿Y no? Ya vos ya tocabas, ya practicabas? Sí, yo empecé violín como, no sé, con 7 años, algo así. Bien. Sí. Y ahí dijiste, el tango también es un terreno Yo sabía que esto es algo que va a pasar alguna vez en mi vida. Como cuando lo escuché pensé, sí, esto, si no hago esto, no. Mm. Sí. Pero no tenía ningún plan. Y no como vivir en Uruguay 2 años por ahora, como esto no fue ni... Fue como, bueno, capaz si pasa tremendo, pero no. No sabía qué iba a pasar. ¿Volviste a Serbia en este tiempo o no? Bueno, sí, este tiempo fue muy difícil, pero... Sí, recién volví. En realidad, antes 2 meses estaba en Serbia, ajá, un poco. Pero antes de esto, como 1 año y medio estaba en Uruguay, como enseguida. ¿Ya organizaste todo para que otros indios vayan a Serbia? Estoy organizando esto, sí. Bien. Se viene. Se viene, sí, sí. ¿No vamos a ir en barco? Capaz que sí. Pero tampoco vamos a ir con el... Sería una experiencia interesante ir en barco. No, esto es un plan, como que yo, a mí me gustaría hacer algo para que ellos puedan venir a Serbia y que podamos tocar allá. Porque hay lugares donde se puede hacer esto, sí. Estaría bueno. Sería muy bueno. Para nosotros estaría buenísimo. Una cosa que pasó muy copada es que Trishka nos mostró un poco de como música folclórica de Serbia. Y yo, personalmente, le encontré como un aire con cierto semblante parecido al tango. Por ejemplo, el cantante que nos mostraste, que se llama... Tsune Gojković. Ese, sí, sí. Tsune Gojković, que a mí me pasó un disco que me re gustó, sí. y me pareció que tenía como cierto coloque parecido. Obviamente, ¿en cuanto, no, a él, en cuanto al canto? Un poco, pero más bien como el coloque un poco de la música me pareció un poco. El semblante de la música. Total, bien. Sí, sí. No era una cosa específica, sí, pero me pareció que en sí había un semblante un poco parecido. Pasa que tampoco puedes decir que el tango es una cosa, entonces no, se bueno, parece al tango. Pero sí, encontraste, sí, como un ciertos aires. Total, totalmente. Como que fue, tipo, claro, tiene sentido, sí, sí, o sea. Me parece también las personalidades, ¿no? Las, como, ¿cómo se dice? Las idiosincrasias. Ajá. Eso me parece medias parecidas. De los montevideanos y de los serbios. Sí. O uruguayos y serbios. Yo no conozco muchos, ¿eh? Pero... Sí. Ya pero conocemos tres. Yeah. Es como casi todo de Serbia que existe en Uruguay, entonces la mayoría... ¿De qué ciudad de Serbia, perdón? De Belgrado. De Belgrado. Sí, sí. Y este cantante que dijiste, él es muy, muy conocido en Serbia. Él fue como el primer vinilo de oro que teníamos en Yugoslavia, y de verdad es un... como es tremendo. Y es muy parecido como la sensación cuando escucho yo, por ejemplo, tango y esta música es... Ahí va, ¿estás de acuerdo con esa, sí, sí, percepción? Sí. Por eso lo mostré a ellos, para que ven que hay algo parecido. Total. Bueno, ¿y por qué esta presentación de Los Patos Cabreros? Porque la presenté, pero no dije nada. Esta presentación porque, bueno, yo la había escuchado en realidad, de así, de eso, de algún asado, esas cosas. Sí. Y me parece que tiene una melodía súper hermosa, increíble. Sí. Y son esas músicas que a veces como que quedan ahí, me parece, ¿no? Como que... ¿Cuál es el que...? Yo no lo sé. El ejercicio habitual de las murgas es tomar melodías existentes, pero no sé en este caso. Bueno, vos sabés que en este caso yo tampoco sé. Como no tuvimos que hacer ningún proceso legal. Ahí va. Fue necesario investigar mucho. Sí. Pero en esa época, y antes mucho más, pero en esa época era muy habitual, aparte, tomar tangos. Tangos, sí, y canciones gallegas también, sí, ¿no? Zarzuelas. Sí, sí, todas esas cosas. Sí, entonces de repente es un tango, pero no lo sé en realidad. Yo creo que deben ser más de una música también. Sí, incluso también. Incluso como juntas, entonces. Sí. Pero bueno, la verdad que eso es algo que está en el debe. Averiguarlo. Yo te lo investigo. Dale. ¿Está? Me comprometo. Sí, y bueno, está, sí, eso, como que tratar de ver qué pasa con esa sonoridad, con ese como con esa impostación que tiene la murga, con toda esa cosa que ya lo imaginamos y lo conocemos. ¿Qué pasa si pasa por el otro, como por el otro tamiz, ¿no? Como que ya al ser una cosa que es hecha para cantar, al hacerla instrumental, ya del pique ya es otra música, ¿no? Y encima si con eso por ahí que aparezcan algunos como eso, como gestos de otro lado, no sé, también son como experimentos, sobre todo ahora que son como las primeras cosas, para ver a qué lugares se puede llegar, siempre como persiguiendo la como la atracción, claro, como que a ver qué hay. Como tirar una piedrita y ver qué reacciones, sí, hay. Sí, más personal igual, ¿no? Como que a ver qué... Bueno, está bien, ahí va. Una cosa, a ver qué te guste, que te atraiga, como que a ver qué pasa con eso, ¿no? Como que el interés. Describía en el inicio, bueno, la formación en cuanto a instrumentación. Piano, violín, contrabajo, guitarra y bandoneón. Pero las orquestas de tango o las bandas pueden también tener otro tipo de cosas y ser diversas. ¿Por qué esta formación y no otra de repente? Bueno, eso me parece que es un poco porque tiene mucho que ver la gente también con la instrumentación. No solamente es como que decir vamos a meter tal cosa, sino pensar también un poco en quién podría ser, y eso es una parte de la instrumentación. Y después creo que también hay otro pie importante en algunas bandas que son como bastante míticas y sé que son muy importantes para nosotros, como por ejemplo el quinteto de Piazzolla, uno de los quintetos de Piazzolla más famoso, que bueno, que era esa formación con trabajo, piano, violín, bandoneón y chico con pedales. No, mentira. Chico con pedales. Pero. Y bueno, también está. Ya hay que agregarle algo, chico con pedales. Sí, bueno, hacer, ¿no? Yo sí. Es una idea que tengo. Sí. Pero bueno, ahí. Después también está el quinteto de Diego Schizzi, por ejemplo, que sí. Que es un argentino también. Argentino, uh-huh. Sí. Que es una música que a nosotros nos gusta mucho, particularmente. A mí me encanta, a Fede también, y bueno, pienso que tal vez por ahí hay como mucha referencia de cosas que nos gustan con esa formación. Entonces fue como, bueno, la gente que está en la vuelta es esta, y como que todo cerraba. No sé si vos querés hablar algo vos. Yo creo que esa formación es como un quinteto clásico, ¿no? Bien. Entonces, es como, viste, una formación que está equilibrada, ya de por sí sola, uh-huh. lo parás y total. Si está como armado, ya suena, no es necesario. Y hay muchos colores, ¿no? Como que están cubiertos como claro. bastante de las posibilidades. Toda tímbricas. La gama ahí. Tímbricamente claro. pasa que vos, podés cubrir casi todo lo que pasa. Sí. Es una música también que no tiene instrumentos de percusión. Claro. Entonces hay como que también resolver esas cosas. Aunque el piano es un instrumento de percusión. También. Pero bueno, resolver esas cosas entre nosotros, ¿no? No hay nadie que esté marcando el tiempo así como. Entonces, esas cosas me parece que al tener este tipo de formaciones, tiene esas cosas buenas. ¿Sí? También tienen esas cosas que también son muy referenciales. ¿Sí? Por ejemplo. ¿En qué sentido? Y en cuanto a la sonoridad, como que va muy directo. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas también más o menos, ¿no? Por ejemplo, no sé, este tema de la murga. Sí. Para mí no es un tango, ¿no? Claro. Pero sin embargo, si alguien lo escucha dice, ah, sí, es un tango. Tal, lo que pasa es que tenés un bandoneón que, bueno, aparece el bandoneón directa. Y ya está. Claro. Sí. Como que, sí. Si, por ejemplo, hubiera un acordeón, capaz que era folclórico. Ahí va, exacto. ¿No? Como... Sí, tiene sí. esas cosas como ese link directo que ya te posiciona en una sonoridad, en un lugar. Uh-huh. ¿No? Exactamente. Sí, que pasa en otros géneros también. Como bueno, tal instrumento asociado a tal género. Sí, sí, claro. Sí. El bandoneón es como muy insignia, ¿viste? No lo podés. Sí. Es una cosa que para mí igual es como muy curiosa porque en realidad me parece que es un instrumento más allá del fetiche personal con el tango y todo, ¿viste? Es un instrumento que tiene, desde lo técnico, capaz que me dan bola hablar de esto, pero... Para nada, pila para eso te traje, bueno, Chile. Entonces, corría el año 1000, no, entonces, claro, el bandoneón tiene, por ejemplo, tiene una gran capacidad de, entre comillas, virtuosismo. Sí. Es un instrumento que permite tocar mucho noterío, ponele. Exacto. Por otro lado, también permite tocar muchas notas a la vez, que son cosas que tiene similar con el piano. Uh-huh. Pero tiene otra cosa que el piano no tiene, que es, como es de aire, uh-huh. vos podés darle a la nota lo que se dice, sería como una sostenibilidad, no sé ni cómo decirle, sustain. O sea, que la nota dure. O que se vaya quedando, que vaya subiendo, que vaya... que se vaya yendo. Entonces tiene como muchas posibilidades. Entonces para mí, de expresión. Y para mí es medio como un misterio, como todavía nadie dijo... Este instrumento tiene que estar en todas muchos las bandas lados, del mundo. Claro. O sea, hay que meterlo en todos lados porque es increíble, ¿viste? Sí. Es como, aparte es un instrumento que tiene pila de volumen también, ¿viste? Es como, tiene muchas ventajas. Se generaría una disputa cultural compleja. Y ahí saldríamos nosotros como eran los uruguayos a decirle a todo el mundo, no, nosotros lo teníamos primero, claro. Que se le eche el bandoneón. Exactamente. No, y sobre todo las camisetas más fuertes del tango, ¿no? Como, bueno... Claro, no, obvio. Sacarlo de un lugar de tradición sí, también. Exacto. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Me parece que es el recorrido vital de la música. Sí, sí, ¿no? Hay que hacerlo. Incluso también yo veo que de cierta forma hay una cierta tendencia, sobre todo de la música que se llama más como contemporánea, ¿viste? Mm. Que se le podría decir de la música como académica, más de la beta compositiva académica, más de estos momentos, que hay como se está realmente utilizando más en ese tipo de músicas, porque realmente es un instrumento, viste, que tiene muchísimo para dar. Exacto. Sí, ¿qué pasa cuando llega una canción a un ensayo? Bueno, vamos a hacer o probar esta. ¿Qué se activa? ¿Cómo que se activa? ¿Cómo se empieza a trabajar? Bueno, generalmente la dinámica es que yo preparo así como los arreglos. Mm. Como la idea de para dónde general. Sí. Y bueno, y ahí, en base a lo que vamos probando, después vamos cambiando cosas. Mm. Cada uno cambia sobre sus partes. Yo a veces cambio algunas cosas generales. Y mediante los ensayos lo vamos trabajando. Es un grupo que ensaya bastante, digo, para el look, ¿no? Sí, sí, sí. Para lo que es la media. Tiene una dinámica fija de ensayo. Mm. Una buena cantidad y un trabajo como que el coloque está más bien ahí en el ensayo, como que no sé, yo disfruto un montón de esa instancia también, creo que en general como que un poco de la música la hacemos ahí, ¿no? Cuando estamos ahí todos, y por eso está bueno que cuando eso estar ensayar, estar como enchufados en eso. Federico es muy humilde, pero él hace es también arreglador del grupo, o él propone casi todas las composiciones menos algunas versiones de temas como este, y después, bueno, él es el que escribe los arreglos. Si bien todos de repente aportábamos ideas y cosas, viene como pasado primero por la impronta de él y cómo él se lo imagina. Uh-huh. Y hasta ahora es una forma súper linda de laburar y súper cómoda para todos. ¿Y el violín cómo entra en esa dinámica con su personalidad? Pues yo como que estoy nueva en esto, yo estoy aprendiendo mucho cada vez, porque no sé, lo único que puede hacer es escuchar, no hay otra manera de como entender. Pero a mí me gusta como que siempre hay, se ponen ideas y como se cambia también, porque ensayamos una vez por semana, como que es lindo que algunos temas son muy diferentes ahora que, por ejemplo, cuando yo empecé en mayo. Como que ahora es otra, no sé cómo se dice otra esto, música. Pero claro. Otro, sí. Y no sé, a mí me gusta el como que es el quinteto así. Creo que es la mejor como manera de que cada uno tiene su lugar, pero todos juntos va y como que no necesita ni más y menos sería menos, como no sé. Así. ¿Vos conocías la murga como género? Yo conocí acá. Sí. Acá la murga. Sí, pero un poco. Yo conozco de todo esto como un poco, ¿no? Todo es novedad. Bueno, sí. No, bueno, en ese terreno. Ayer estábamos hablando de que... Sí, ayer estábamos hablando de todavía esto. No fue al tablado, en realidad. Bueno. Porque cuando llegó, no había. Hubo una enfermedad que suspendieron todo. Sí, no sé si saben. No sé si saben, pero esto como que claro. Yo no imaginé así, como dos que años. Todo. Suspendió hasta el tablado, que no se había suspendido en la dictadura. Corregime, Bañones. No, es cierto. Al final, sí. Es más fuerte que los milicos. Sí. Lo único que hubo fue Murra Joven. Hubo Murra Joven en pandemia. Se sostuvo. ¿Por Zoom? No. Por Zoom, imagínate. No, por presencial, pero con muy habilitada. Sí, y podía ser 30 personas a ver un espectáculo. Claro. Algo así. Aburridísimo. Bueno, no, te preguntaba lo de la murga porque, bueno, escuchamos a la versión que hizo Otros Indios de los Pastos Cabreros, y en realidad Brindis por Pierrot, en la lógica de catalogación histórica de la música uruguaya, entraría en murga canción, por más que creo que Brindis por Pierrot es como que trasciende un poco esa cosa, no, es algo mucho más amplio. Es como un himno, ¿no? Y es un himno, yo creo que es de las canciones más importantes de la música uruguaya y su historia. Sí, sí. Y en cuanto a gusto personal, es la que más me gusta, aparte. Sí, sí. Me genera cosas, Brindis por Pierrot. Y meterse con los himnos a veces es complicado. Fue complicado a la hora de decir, vamos a versionar Brindis por Pierrot, porque aparte tampoco es que haya mucha versión de Brindis por Pierrot. Yo creo que es Es la canción de Jaime, populares, que creo que fueron menos versionadas. Total, yo creo que, bueno, Federico dirá su parecer, pero. Y Trisha también. Pero me parece que si bien es una canción, claro, es como muy grande, muy importante la historia de la música popular uruguaya, capaz que abordarla de un lado tan diferente es más fácil. O sea, porque ya darle una instrumentación diferente y ya de por sí también no tener la posibilidad, no tener la posibilidad, no, pero no utilizar la letra como recurso. Claro. Sale la letra del medio de la cosa. Sí. Entonces es como que... Te libera de una parte. Exactamente, sí. Te libera y te abre también una puerta que, yo qué sé, la abrís y no sabés si del otro lado va a estar el chancho de Cayo Bolchinche, el auto, el horno, o, ¿viste? No sabés. Sí, la metralleta. Sí, el Pato Sosa, sí. no sé, cualquier cosa. Entonces, está, es como... Yo creo que eso está bueno también y le saca un poco de peso justamente la cuestión. Sí. Es como una forma de abordarla diferente, también como un poco más... La palabra lírica no la quería usar, pero la usé, la puta madre. Como una cuestión más de las melodías en sí del tema. Ahí va, porque ¿en qué sentido de lo lírico? Bueno, ahora que te metiste en este baile. No, nosotros tenemos instrumentos que por suerte... O sea, muchos, pero yo qué sé, el contrabajo, el violín, todos en realidad, el bandoneón, tiene como muchas posibilidades de expresión. Yo lo digo porque yo tengo el ojo eléctrico también y es una expresión, pero diferente. Distinta, de repente. Sí. No es que sea mejor ni peor, ni más ni menos, ni más ni menos valioso. Pero me parece que son instrumentos que tienen como una gran posibilidad de como de cantar y transmitir, ¿viste? Como... climas de repente, sí, o más estados, exactamente, sí. Tampoco no quería usar esa palabra, pero emociones. Pero sí, emociones, permítete emocionarte con otros indios, porque no es eso, pero bueno, me parece que ese es un costado también que le aporta bastante. Ahí va. Bueno, todo esto porque Otros Indios versionó Brindis por Pierrot. Claro. Para mí igual, para mí Jaime Ross es de los músicos que más me interesa. En general. Sí, a mí también. Ajá. Pero no es un músico muy versionado tampoco. No, es verdad. Es como una vaca sagrada. Sí, también, totalmente. ¿No? Como, sí. Y también con estos íconos está, eso lo cantó el canario y ya está. ¿Viste? Como que no se puede hacer. Yo creo que cantado es como, bueno, está. Tenés que estar en una. Sí, y te digo más. La última etapa de Jaime... La última larga etapa de Jaime la cantó el Zurdo Becio. Y por más que el Zurdo Becio sea flor de cantor, claro, te das cuenta de que hay como una cuestión, sí, tan directa entre el intérprete original y, claro, la canción, sí, total, que es muy difícil de aceptar emocionalmente uno que está sucediendo esa canción. Claro. Es como que el timbre del tipo es parte de la canción. O sea, es como que escucharlo por otra persona. Sí. Es como... Pero bueno, a su vez, musicalmente... Y le agrega... Sí, perdón. Es muy lindo, ¿viste? Como toda la obra, más allá de este tema. Creo que la idea con este tema sí fue como un poco más... Desde el principio... como que jugar con algo que ya todos tenemos en la oreja, ¿viste? Claro. Como que a ver qué pasa hasta dónde podés hinchar la piola. Sí. Decir, bueno, sí, lo estoy siguiendo, ¿viste? Sí, como sí, que, sí. Esa idea de con toda la información que tenemos todos, porque vos vas a 18 y de 100 personas que le pregunten, 90 y pico van a saber un pedacito del tema. Total. Es como... Muy poca gente la sabe entera. Bueno, pero... ¿No? Oigan el payaso que canta, o no lo vieron a Molina, sí, como que eso está. Entonces, en realidad las cosas que usamos... o las ideas o las que usamos instrumentalmente en la versión son las mismas que aparecen después en los temas. Claro. Solo que en ese caso me parece que ya como conociendo la obra original se hace un poco más cercana. No sé, me parece. No, no, absolutamente. Y me quedé pensando que la versión del Canario parte, o sea, la canción original. La canción original es un tango, ¿no? Claro. Y es reforzada por el video. También. ¿No? Total. Por la presencia al Omar Lombrando, diría Jaime. Total. En el Club Congreso. Que creo que eso también, como que lo une a la canción de una forma hiper directa del personaje. Vamos a escuchar Brindis por Pierrot por Otros Indios. Yeah. Bien, eso es saber, ¿no? Una copla y Federico movió, estiró el brazo, hizo la de Ronaldinho casi. Capo. Sin mirar y acomodó. Capo total. Bueno, son menos 10, 6. La emergente, que es donde va a tocar Otros Indios el domingo a las 8, ¿no? ¿8? Domingo a las 8, sí. Eso de última actuación en Montevideo. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a tocar por fuera de Montevideo? Vamos a tocar por fuera. Tenemos un toque que vamos a hacer en Las Piedras, sí, el viernes 19. Sí, ahí sos local, aparte. Ahí local, sí, sí, total. Va toda tu gente, las banderas. Bueno. ¿Y cómo queda la frase? Por el último toque en Montevideo. No dijimos nada. No, pero en realidad, sí, a priori va a ser... Tiene una búsqueda, tiene una búsqueda de impacto publicitario. Exacto. Último toque en Montevideo. Sí, sí. Nosotros somos muy... tenemos, nos corremos las venas. Sí, el tema del marketing. Sí, claro, mira. Exacto. Bueno, ya que estás, podemos avisar que tenemos una cuenta de Instagram. Sí, ¿cómo no? Que se llama Otros Indios. Sí. Entonces ahí ponemos información todos los días. Sí. No vi que pusieran información de esta nota, ¿no? Por ejemplo. Ah, perdón, la tiro así. No, perfecto. No, pero hablamos Lleve. Ahora con el. Ahora le republicamos con el community manager. Ahora cuando termina la nota. Muy bien, perfecto. Manejo los tiempos. Sí. Es que nosotros somos los. Es lo que nos caracteriza. Claro, marketing, redes. Nuestro segundo nombre. Bueno, entonces sí. Eso. Ahí se pueden. Este toque, por ejemplo, está publicitado ahí. Sí. En esa página. Sí. En esa cuenta de Instagram. Sí. www.http Ay, ay, ay. Otros Indios en Instagram. Sí. Ahí, por ejemplo, están los videos ¿Es de cierto? Estos dos temas. Sí. Hay algunas fotos y unos videitos de algunas otras actuaciones sí. que hemos hecho. Y bueno, en principio es la última actuación en Montevideo por este año. Sí. Capaz que hay otra, pero todavía no está confirmada. Así que, pájaro en mano. Es mejor que... Y bueno, se viene eso. Vamos a grabar un disco a fin de año, entonces... Qué lindo. Con el apoyo del FONAM. Ajá. Bueno, entonces eso. Está. Domingo nos a las 20 estamos preparando horas, para eso. En la emergente que es en Maldonado... Es bien céntrico, una localidad. Entonces pueden reservar... 13:34. Eso. Pueden reservar las entradas. Las entradas salen $250. Sí. ¿Se puede reservar un teléfono? Se puede reservar en el Instagram de La Emergente. Bien. Que es, ponen La Emergente y le sale. Así. La Emergente Uy. La Emergente Uy. Uh-huh. Creo como estamos acá, te sale, lo primero que te sale es eso. Sí, pones La Emergente. ¿Cómo estamos lo que, acá? Primero que emerge, decís. No entendí nada. Claro, tipo, si pones en Instagram desde acá, que claro, desde acá quiere decir si acá. De Uruguay. De Uruguay. Ah, pensé que acá en estudio. Lo primero que te sale sí. es. Sí, solo es en ese estudio claro, sale. Claro, Tregaña Radio Pedal. Sí. Sí. Es un lugar muy lindo que hacen teatro. bien céntrico. Mm. O hay un mail que es espaciolaemergente@gmail.com. Bien. espaciolaemergente@gmail.com. Ahí también pueden reservar. O si no, pueden reservar con la gente de El Germinador. Bueno, les voy a llevar la entrada a su Exacto. casa. Sí, exactamente. las dos canciones que escuchamos, y no sé si otras que vendrán más adelante, tienen su respaldo audiovisual, ¿no? Porque no solamente o sea, hay audio, pero hay video también. Sí. Ahí hay que hay una intención clara de apuntar para ese lado siempre, o por qué esta búsqueda del sumarle lo visual a la música. ¿Querés hablar? ¿Alguien quiere hablar? No. Si no lo saben, me lo dicen. No, en realidad no es una búsqueda muy particular. Me parece que ahora la forma es un poco bien. Esa. Por igual. Sí. Queremos pegarla, ¿viste? queremos Pero plata. De todas formas, eso, ahora en ir a Serbia. Claro. Sí. En diciembre vamos a grabar un disco de música instrumental propia. O sea, de las cosas menos marketineras que hay, ¿no? Creo que no hay nada menos marketinero que no, eso. No sé. Que grabar canciones elaboradas por ustedes mismos. Sí. Instrumentales. Instrumentales sin video. Claro. O sea, entonces, para contrarrestar, grabamos Brindis por Perrotas, hacemos un video. Ahí va. No, bueno, eventualmente dentro de esos de los temas que van en el disco, seguramente hayan un par que tengan video, gracias a mucha gente amiga que tenemos alrededor. Uh-huh. Joaquín Araújo, Tati Huertas. Ahora hay un video que está ya pensado con Nicolás Soto y Maggie Esquinca. Bueno, eso, como ideas hay para seguir desarrollando el formato. pero nada, siempre como que también como que lo mismo con la música, ¿no? Como que no correr detrás de la necesidad, sino estar como que nos cope, que nos guste. Claro. Nos copó eso de que haya música, ¿viste? Y le pones como cosas que se vean, ¿viste? Y se muevan a la vez y como que pareció que puede ser una buena idea. ¿Vos estás, seguís en la Orquesta del Sodre, sí? Sí. ¿Y están tocando? Estamos tocando, ¿tienen, sí. ¿Querés pasar algún anuncio al respecto o no? Bueno, tenemos concierto ahora 20 de noviembre. Creo que son 90 años de... como es aniversario de orquesta. Sí, sí. Sí. Y tocamos lindo programa. Uh-huh. ¿En la de la Reta? En la de la Reta, sí, sí. Sí, sí, a las 8. Bien, y ahora estamos ensayando, preparando esto. Muy sí, bien. Va a ser lindo. Ustedes que tienen muchos kioscos, Chili, vos tenés, vas a ensayar ahora con alguien, supongo. Sí, pero por ahora estoy bien acá. Bien, no tenés que denunciar nada. No, no. Solo el domingo, otros indios el domingo. Por ahora eso. ¿Fede? También. Tranqui. Sí. Está. Concentrando para el domingo. Vamos a comer fideos. ¿Es una final? Sí. Es una final. Va a ser el último toque de Montevideo. Nada, hacemos bueno, un Bueno, después está video. El toque en Las Piedras también. Ah, no, dijiste, bueno. No dijiste cuándo es. Viernes 19 en Las Piedras. Es en un lugar muy lindo que se llama Cézanne, como el como pintor. El no, digo. Cézanne. Sí. Como el pintor. Este, vamos a tocar con este con otra banda más que, bueno, Pablo Rijo. Uh-huh. La banda de Pablo Rijo, que es también un guitarrista referente pederense. Muy bien. Viernes 19 de noviembre. Viernes 19 de noviembre, eso va a estar bueno también. Vamos a tocar acústico, es algo que nos gusta hacer. Uh-huh. Es como ensayamos, todos los instrumentos que tocamos suenan por sí solos, no precisan amplificación. Entonces, si el lugar tiene las condiciones adecuadas, se escucha bien. Lo podemos hacer y lo disfrutamos un montón. Perfecto. Bueno, les agradezco. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Sí. Chili, nos vemos un mes que viene con algo. No sé, no ojalá. Y si no vengo con un mate un día. Me encantaría. Sí. Gracias. Okay. Nos vamos, Alvarito, gracias también. Nos encontramos el viernes que viene a las 4 de la tarde.